Hola a todos y bienvenidos de nuevo al podcast de www.lafuriadelguardiancelta.tk. Yo soy Richard Relay y te invito como siempre a que pases conmigo los próximos minutos en el podcast Friki que se graba desde Burgos. Hoy grabo en la calle, grabo en movilidad, grabo desde el BQ, así que a lo mejor la calidad es un poco menor a lo que estáis acostumbrados, pero el tema de hoy es el siguiente. ¿Es seguro grabar en la calle? ¿Es seguro grabar en movilidad? Últimamente estoy subiendo yo muchos vídeos a YouTube, a uno de mis canales, a Reelyverse, que voy a dejar el enlace en la descripción de iVoox, en los cuales hago gameplays de Pokémon GO. Y pasa una cosa. Pasa lo siguiente, que si yo grabo por la mañana, pues siempre hay alguna señora mayor que se me queda mirando en plan. Pues, ¿qué está haciendo este tío? Y si grabas por la noche, pues te puede pasar algo. Todo viene en relación de que en uno de mis vídeos yo expliqué cómo puedes hacer gameplays desde tu teléfono Android, allanando así un poco el camino a la gente, a los youtubers, a los gamers que quieren hacer gameplays de Pokémon GO en movilidad. Porque sí que es cierto que hay muchos youtubers que hacen un poco de trampa. O graban desde el ordenador, que a lo mejor ahora les pueden banear con las últimas actualizaciones de Niantic y Nintendo. O son youtubers que van con un grupo de amigos y va uno con la cámara apuntando al teléfono móvil del otro. Lo cual es un poco, pues, trampa. La experiencia es diferente. Yo, a mí me gusta la experiencia que yo he explicado y que yo estoy dando a la gente porque lo mío es juego en tiempo real. Lo que grabo es lo que está pasando. Pero todo tiene su lado oscuro porque yo grabé uno de mis gameplays, está grabado en la zona del Alcampo y es una zona pues bastante chunga. Ahí te puede pasar cualquier cosa. Pero hay un gimnasio Pokémon. Y la verdad es que en qué hora se me ocurrió a mí grabar ahí, porque estaba pendiente, mirando hacia la izquierda, hacia la derecha continuamente. Y yo ya lo dije en el vídeo, dije, mira, si veis que lo corto por lo que sea, o que no hay audio de repente, o que salgo y salgo corriendo a toda velocidad, pues es lo que hay. El vídeo se corta y es porque valoro más mi vida que terminar el vídeo. Y quiero saber eso, si en vuestras ciudades podéis grabar a gusto, si puede pasaros algo, si son seguras, porque yo tengo mucha envidia a podcasters que yo sigo, que muchas veces dicen, va, estoy grabando en movilidad, tal, estoy aquí en un parque, estoy tal, y parece que sus ciudades, que suelen ser Madrid y Barcelona, son ciudades mucho más seguras que lo que puede ser Burgos. O esa es mi impresión, vamos. Y por último, os dejo mis vías de contacto, que son guardián-celta para Twitter, la página web www.lafuriadelguardiancelta.tk, pokemonleaguespain.tk. Recordad que estamos en Facebook, en iVoox y en iTunes como La Furia del Guardián Celta y que tenemos la aplicación Frikitakus en el Google Play Store, en la cual tenemos noticias de manga, de anime y los mejores vídeos de YouTube. Espero que os haya gustado, espero que le deis a like y espero sobre todo vuestros comentarios y vuestras opiniones. Ya sabéis que yo en Twitter lo doy todo y estoy casi 24 horas. Un saludo y hasta otro podcast.